running from home, breaking ties that you've grown, catching dreams from the clouds. Muy bien, parecía que no arrancaba más, pero sí, llegó el momento, vuelve El Sonido Prevalece a Radionauta 106.3. Un aplauso para todos los que han trabajado para que esto vuelva a ser realidad. La verdad que es un verdadero placer compartir este rato con ustedes. Es genial que así sea. Todas caras lindas, gente. Y tengo, a mi lado tengo dos genios de la radio, así. Lucianita de este lado, al lado derecho. Esto para la televisión checoslovaca. Luciana Franco del lado derecho. Y Santiago de Maximus, Abel, a mi izquierda. Vamos. Un verdadero placer. Hay equipo, gente. Hay equipo, y eso es lo lindo. Bueno, vuelve El Sonido Prevalece y ahí empieza a haber actividad acá abajo. Así que bueno, vamos a repasar un poco de qué se trata todo esto de Sonido Prevalece mientras calentamos motores, escuchamos algunas musiquitas. Les contamos que hoy vamos a estar abriendo el fuego de este Sonido Prevalece 2014, Matagallo. Kilcock. Sí, exactamente. Sí. Su nombre en inglés. Que hace investigaciones profundas porque la ciencia nunca descansa. Matagallo es una planta, les aviso. Que, sí, antaño, que nada tiene que ver con la banda, ¿eh? Exacto, es una planta que antaño, cuando el plástico todavía no se había inventado ni la esponjita de acero, se usaba como estropajo para limpiar la sartén, por ejemplo. Sí. Se le metía, no había detergente tampoco, así que le metía jabón blanco y le daba con el matagallo hasta que sacaba todo lo que quedaba del churrasco, sí, por ejemplo. Y yo te cuento otra. A ver, cuéntame. Matagallo también es un grito. Ah, mire usted. Ajá. Que en realidad la banda hace referencia a ese grito. Ajá. ¿Y cómo es? ¿Cómo la gente, el grito? No lo voy a reproducir porque la idea es que lo hagan ellos. Lo hagan ellos. De hecho, una de las canciones del disco de Matagallo, en una de las canciones, si mal no me equivoco, es la que le da cierre al disco, tiene ese grito, así que la gente que lo ha escuchado al disco lo puede escuchar en esa canción. No lo voy a reproducir yo, porque si no, yo que lo desconozco, como supongo parte de la audiencia también, claro. ¿Tiene que ver con un grito de placer, con un grito de odio, con un grito de ataque, con un grito...? No, tiene más que ver... terror. Sí, más tirando a esa, al terror, al suspenso, al medio dramático. Creo, o sea, dice que estaban grabando el disco y todo eso, y por ahí alguien gritó algo, así, y apareció Matagallo, dijeron. Esa, claro. Y les quedó el nombre. ¿Viste? Los ensayos pasan cosas, siempre. Los ensayos de las bandas pasan cosas, como alguna de las que he contado acá afuera del micrófono recién, como que uno se entera de algunas cosas. Pero bueno, eso lo hicieron público y dijeron, sí, Matagallo salió así de un ensayo, que alguien quedó un bache entre tema y tema y que alguien gritó algo. Sí. Y parece que fue el famoso Matagallo. Igual lo vamos a tener a los muchachos dentro de un rato acá contándonos y lo van a estar reproduciendo en vivo, claro, me dijeron, exactamente, hace un rato. Van a estar acá a capela, los cuatro, lo van a hacer a capela acá. Sí, claramente. Y si no lo hacen, los vamos a obligar. Y sí, tenemos fácil, o sea, la gente que hace radio tiene una extraña forma de presionar a los invitados. Siempre tenemos gente trabajando, apretando a los invitados, si no, nunca conseguiríamos una miserable entrevista. Bueno, otro que van a estar con nosotros son los satélites espías rusos. Sí. Que para mí ya son como la CIA últimamente, porque los entrevisté como 45 veces en los últimos 10 días. Y ya basta. Tenés conocidos. Claro, o sea, ya los confundo de banda y todo, ¿sabes? Sí, claro. Sí. Pero, pertenece a otra banda. Bueno, pero sí, van a estar. Que se subieron así, intempestivamente, dadas las condiciones de la agenda, ¿no? De golpe por azo había una banda y ahora no estaba más. Y bueno, aparecieron los satélites espía rusos, que tienen un disco recién horneado, calentito, así. Todavía uno ya no se. Sí, están presentando Viajes, que es el último disco que acaban de sacar hace poquito tiempo nomás. Los satélites tenían un EP de 4 canciones, las cuales forman parte de este último trabajo que han editado y han subido a Bandcamp y que hace poquito tiempo tienen el formato físico, así que la gente que lo quiera conseguir lo puede hacer. Creo que está en la disquería o en alguno de esos seguramente, lugares que todos conocemos. En Musimundo no. Musimundo estaba, se agotó. Se agotó en Musimundo. La semana pasada me pasaron el comunicado. Claro, lavarropas. Aires acondicionados, ahora hay muchos. Sí, tampoco tenemos más televisores, así que la gente que quiere televisor no tenemos más, así que no venga más. A duras penas hay alguna impresora por ahí dando vuelta. Por ahí. Si quiere. Tal vez. Pero bueno, seguramente los chicos van a tener el disco acá dando vuelta, así que aquellos que están dando vuelta por acá, por el recinto del Olga Vázquez, que es donde se lleva a cabo El Sonido Prevalece, le preguntan a cualquiera de los chicos de los satélites espía ruso, che, ¿tenés el disco? Lo podemos sortear. Exactamente. Lo podemos sortear, sí, sí. Vamos a estar sorteando muchas cosas en este programa. Claro, o sea, vamos a estar regalando cosas que no tenemos, por ejemplo. Sí, pues no importa. Un par de viajes a Brasil. Atrás de, yo no quiero decir nada, pero atrás del estudio hay mucha gente que está dando vuelta, que está trabajando. Así que si nosotros decimos queremos el disco de Satélite Espía Ruso, en 5 minutos el disco llega. Sí, claro. Sí, claramente. Claramente todo el equipo de Radionauta está ahí del otro lado. Claro, el área de gestión. Sí. Y hay dos entradas para ver el partido de mañana de Argentina con todo el staff de 17 escalones. Programa que sale de lunes a viernes a las 7 acá por Radionauta. Van a poder ver el partido, conocer a los chicos, sacarse fotos con ellos y comer papas fritas. Sí, ah, también. Sí, y también. Los pico dulce con el color de la bandera, de la camiseta. Sí, ¿eh? También. Porque es obligatorio, si no, no va. Para la gente que está todavía, que está del otro lado, les comentamos que vamos a estar transmitiendo en vivo. Para la gente que por ahí, no sé, por alguna dificultad X no puede trasladarse, va a poder escuchar el SOA Prevalece desde la página de Radionauta, a través de radionauta.wordpress.com. La gente que está también del otro lado se puede comunicar con nosotros a través del 451-6917. Si querés llamar, saludar. Claro. No si sé. Es ocupado, sigan intentando. Recibimos muchos llamados. No tenemos aún líneas rotativas, pero sigan intentando. Acá está El Rodo y Pablito, que los van a atender con la más grande amabilidad de este planeta. Bueno, otra cosa, antes que me olvide. El frío no es excusa, queridos amigos, acá. No hace frío. En el anfiteatro, acá abajo. Usted, al segundo tema, ya está chivando canelones. Así que puede venir muerto de frío, entra. Y es como meterse en un sauna, se despoja de sus vestimentas y participa de esta fiesta de música que vamos a tener a Matagallo y a Satélite Espía Ruso atronando los oídos de nuestros queridos vecinos, lo cual es muy bueno que así sea, porque de vez en cuando hay que no se acostumbren, que no haya tanta tranquilidad. Alguien tiene que asustarlos. Tal bueno, cual. Pero hay más gente trabajando. Hay más gente. Va a haber fotógrafos. Un grupo de fotógrafos que... Tienen apellidos muy raros. Sí. Pero vos que estás ahí y los aprendiste de memoria porque estuviste toda la tarde estudiándotelos, lo sabés de memoria. Lo busqué en YouTube, pero no encontré ningún video que pronuncie uno solo de ellos. El otro sí, Pablo Kaufer, Macu, no sé, sí es Macunazo, Macuñazo, Macu Pegaso, Macu le podemos decir. Lo vamos a buscar, la producción está trabajando para traerlo. ¿Y quién? Nico Freda, van a estar... Bueno, también va a estar haciendo algún tipo de intervención en el tentativo Tentempié. Malabares, haciendo... acrobacias, fuego... Fuego. Burbujas. Fuego. Bailes, telas. Va a haber acción, o sea que no se preocupen, no se van a arrepentir eso de venir. Eso no lo vamos a poder transmitir por la radio. Por ejemplo, por si alguien se quema en vivo, por ejemplo, sí podemos grabar los gritos, los bomberos cuando llegan, ese tipo de cosas, sí. Es peligrosa a veces la transmisión. Exactamente. Por eso tenemos doble de riesgo. Acá, en cualquier momento te prendemos fuego a vos. Y claro, y va a quedar a otro acá hablando sin ningún problema, porque siempre contratamos a alguien que nos sopla. Es así de simple. Bueno, queremos contarles un poco que el sonido prevalece no es algo que viene que se inventó ahora, o sea... Hoy, precisamente, sino que ya empezó el año pasado. La segunda temporada. Sí, exacto. Sonido Prevalece 2. Es que fue un éxito el año pasado. Sí. Sí, sí, absolutamente. Bueno, aún me acuerdo en los comienzos del primer capítulo que tocaron buenos muchachos de Uruguay y tocó Guacho y tocó Shaman en su incursión solista con su guitarra mágica, según el mismo declara. Y bueno... Acá abajo reventó. Explotó el Olga Vázquez esa noche. Exactamente. Y bueno, yo le hablaba del tema del calor. Sacamos gente deshidratada, hubo que llamar... La ambulancia estaba en la puerta y... Tenemos dispenser con agua esta vez. Nos hemos preparado, hemos cumplido... Tenemos termos. Todas las normas. Sí, claro. Sí. Hay personal. Hay personal específicamente... Especializado en respiración boca a boca con y sin lengua. Claro. Sí. Claro, en cada esquina del Olga Vázquez hay una persona especializada para recurrir a cualquier circunstancia. Especializada en algo, no sabemos. Usted pregunte, el que busque encuentra. Si usted tiene problemas respiratorios, bueno, alguien le dará una resucitación con o sin lengua, eso se ha pedido. Otro precio, eso sí. Claro. ¿Cómo es esto? Pero bueno, todo eso va a ocurrir hoy, a la noche, acá. Exacto. En el Olga Vázquez. En instantes, ¿eh? El reloj está corriendo. Así que están preparando los motores los muchachos. Ajá. Deben estar corriendo desesperadamente, conectando cables y ese tipo de cosas. Lo que suele suceder en todo escenario cuando va a tocar alguna banda, ¿no? Si, ay, no me conseguís. No tengo el cable. Me lo olvidé en la casa de mi novia. ¡Ah! Bueno, preguntar a los chicos de la otra banda si tienen un cable. Sí, suele pasar. De hecho, recién subieron los satélites Espía Ruso a pedir un transformador para no sé qué cosa. Para el celular. Para el celular. Sí, porque... Se está quedando sin batería y no pueden tuitear. Claro. Ah, mire usted qué bonito. Sí, así bueno. Que le tuvimos que salir a buscar un transformador a último momento, pero bueno, ya se solucionó, así que van a ver los tweets. Como dice la gente, los tweets. De los satélites espía ruso. Ahí, minuto a minuto. El minuto a minuto. Tendremos el minuto a minuto acá nosotros. ¿Cómo, cómo? Tendríamos que tener el minuto a minuto. Bueno, lo tenemos. Del otro lado, la producción lo está llevando adelante. Está compartiendo minuto a minuto. Claro, con notación de truco. Sí. Claro, porque si no, así más divertida. Así, truco. 220 menciones en Twitter tiene el sonido prevalece. Esperamos que toda esa gente no sea de Rusia, de Japón, de Ucrania, claro. Sino que estén acá a la vuelta de Olga Vázquez. Queriendo venir. Y puedan venir acá y que el avión les dé. Si están en Brasil, pueden llegar todavía. Sí, hay un avión especializado que sale mañana, 2 horas antes del partido, para poder llegar al partido de Argentina mañana. El vuelo charter. Sí. Ya lo contratamos. Tenemos un acuerdo con el gobierno nacional, tenemos que decirlo. A veces las radios populares nos dejamos coger, como en este caso. Todo sea por el partido de Argentina en el Mundial, nos gusta estar bobos. Y por Prevalece, porque tuvimos que llegar al acuerdo para que la gente pudiera venir al sonido Prevalece de hoy. Así que bueno, a veces hay que ceder, gente. Claro. No queda otra, es lo que hay. Igual el avión está plateado, dice sonido Prevalece. Nos vamos, aterriza en... Belo Horizonte. Sí, están terminando de plotearlo en este momento al avión, así que me llamaron hace una hora que lo estaban terminando de plotear, que quedaba el ala de atrás. Pero está fresco todavía. Sí, sí, sí. Está fresco. Pero bueno, ya se está terminando. Bueno. Los que hacían el plotter no conocían la radio y se pensaban que era Radio Bauta, no. Es Radio Nauta. Claro, sí, tuvimos que... Hubo un pequeño problema, sí. No lo íbamos a contar, pero bueno, claro. sí, bueno, se tuvo que hacer 2 veces. Tuvimos que confesarlo, ¿qué va a ser? Son cosas que pasan. Bueno, vamos a escuchar un poco de música y después seguimos adelante con esta transmisión especial. Vuelve el sonido Prevalece a Radio Nauta 106.3, www.radionautafm.wordpress.com. Las vías de comunicación, métanse en el Facebook, estamos ahí dando vuelta todos y todas. Dando vuelta en el maldito Facebook, así que comenten, griten, critiquen, para eso estamos.